más cerca. Con decirles que de hoy en ocho es festivo. Por fin, parecía que nunca iba a llegar. Uf. Hola, nos toca esta semana completa. No, además es una semana que va a estar variada y eso está bien. ¿Cómo están? Bienvenidos. Feliz lunes, feliz inicio de semana, feliz 18 de marzo. ¿Cómo te va, Andrés Felipe? Mira, todo muy bien. De regreso ya aquí. Te extrañamos. Está mi casa, tu casa. Sí, sí, sí, tu casa siempre será y la de todos nuestros oyentes que se despiertan desde muy temprano con nosotros. Muchas gracias siempre por estar ahí. Así que bueno, acá nosotros tratando de que ustedes tengan un buen inicio de día. ¿Qué tal el fin de semana? Bien, estuvo bien. ¿Qué viste? Duna 2, por favor, vayan a verla. Qué increíble, estás extasiada, estás diciendo que... La última vez que me pasó en serio de sentir una euforia de esa manera fue con Mad Max. Ok. Donde estuvo... Todas las Mad Max para mí fueron como guau, wow, pero la última fue la donde estuvo Tom Hardy. Sí. Ahí, y esta. Gran película. No, bueno, hay que verla, hay que verla. Será mi tarea para estos días. ¿Viste algo? No. Matrimonios. Matrimonios, gente casándose, gente siendo feliz. Ya estás grande, ya estás pasando por la época en la que los amigos se casan. Se casan, exactamente. Sí, hay varios ciclos. Bodas seguidas. Después son separaciones, no también. Mentiras, esperemos que no. Feliz cumpleaños para quienes celebran hoy. Vamos, niños, muy bien, muchas gracias. A pedir canciones, los leemos. Arranquemos con los Arctic Monkeys, esto se llama Cornerstone. Buenos días. Acepta el reto 21, Andrés. A ver, ¿cómo es? Mira, recibe descuentos desde el 40% y crea hábitos saludables. Muy bien. Inscríbete ya en plan Black de SmartFit en www.smartfit.com.co y entrénate para la vida. Maravilloso. Aplica en términos y condiciones. Quiero saludar a Juan, que nos pidió esta canción, All Star. Told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of... Ahí estaba, Smash Mouth, canción que pidió, artista que pidió Juan, All Star. Un clásico hasta ahora. Fernando también pidió una buena canción con la que cerramos la primera media hora. Sting con Shape of My Heart. Agradeciendo a quienes nos escuchan, a quienes están conectados a través de la aplicación. Si no la tiene, descárguela. Uh-huh. Es fácil de usar, es sencillo, siempre está ahí para ustedes. A quienes nos oyen en la radio 103.9 FM, también muchísimas gracias. Y en la página, y sabían que Elvis... compró varias Triumph para él y sus amigos. Pueden ir a la vitrina de la calle 116, arriba de la 19, y conocer su próxima moto, experimentar todo el ADN británico al mejor estilo Triumph. Aprovechen descuentos hasta de 30 millones. Es la voz de Teddy Swims, la canción es Lose Control, sonando 6:44 de la mañana. Saludando a Francisco, buenos días, dice, esta será una semana pesada de viajes laborales. Ok, bueno, ánimo. Francisco, acá estamos, qué alegría tener la aplicación de la X más música, muy bien. Sí, así sí. Es, importante. Francisco, gracias. Y dice lo siguiente, ¿qué tal si iniciamos la semana con Chemical de Post Malone? Te olvidas la tarea de tu hija, tenerla en la nube puede pasar con Internet de TV. Compra 500 megas de Internet fibra óptica con 50% de descuento los primeros 3 meses. Llama ya al 601-371-4000 de TV, válido del 1 al 31 de marzo de 2024. Aplica en términos y condiciones en etv.com/Daisy. Escuchemos esta canción, la hace John Mayer, nos la pidieron a través de sí, X, arroba la X más música. Fue Cristian. Saludos para Cristian, se llama New Light. ¿Cómo te fue en tu toque en Paradisco con Gonzalo Rodríguez? Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Estuvo chévere, me puse. ¿A qué horas ¿A qué horas arrancaron? A las 11. ¿Vio? Por Gonzalo. Sí, Gonzalo es un mañoso. Gonzalo se corrió, es muy se corrió. Mañoso. Había hecho que a las 10. Y es y fue a las 11, a las 2:30 le está diciendo, me quiero y ya estoy cansada. ¿A las qué? ¿A las 2:30? 2:30. No, pues es que a las 2:30. Pero pasamos bueno. Ok, yo vi publicaciones de Alejandro Gary. Sí, más lindo fue apoyar a su amiga. Ok, me parece muy bien. Súper juicioso. ¿Qué? Bailó un ratico y se fue para Gary. La casa. Gary, sí. ¿En serio? Sí. ¿No se alcoholizó? No. Qué bueno. Es importante que en esta fase del año no se alcoholicen, y sobre todo ahorita que vienen las festividades correspondientes al picnic. No, hay que guardar, estamos hablando de eso. Hay que recuperen desde ya sueño. Lleguen a su casa a dormir y ya no hagan nada más. Esta semana va a estar chévere. Va a estar muy potente. Muy movida. Va a estar potente porque es semana de Stereo Picnic. Potecosa. Sí, y va a haber mucho artista y mucha cosa. Mucha cosa por ahí, ¿no? Sí, va a haber muchísima cosa andando, entonces... Pero viene Semana Santa. Viene un festivo después de 100 años. Claro. De soledad. Vienen para Bogotá los Kings of Leon. Su nueva canción se llama Mustang. Es producida por Kate Harpoon, el mismo hombre que produjo Harry's House, el nuevo álbum o el último álbum de Harry Styles. Vivamos el presente, aquí y ahora. El Festival Stereo Picnic 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Faith, Blink 182, Kings of Leon, Cissé, Sam Smith, M.I.A., Limp Bizkit, Arcade Fire, Bad Gyal, Placebo, Arcade of Spring, Proyecto Uno, Phoenix, Grupo Frontera y más. En un mundo distinto, compra tus boletas en eTicket.co. Son mañanas y Vladimir Putin es el nuevo presidente de Rusia. Ah, ¿quién se iba a imaginar? Sí, vi. No hay sorpresas. No, que uno haga el palo de la noche. Sí, no. Nada sorprendente. Es primer ministro desde, o presidente, desde 1999, año en el que renunció Boris Yeltsin. Recuerdo. Wow. ¿Ha habido algo de oposición entre los ciudadanos? El domingo hubo manifestaciones. Obviamente muchos de ellos estaban a favor de su opositor más visible, Navalny. Alexei Navalny, quien falleció en una prisión del Ártico el mes pasado. Entonces se hicieron sentir las voces alrededor de varios centros de protesta en diferentes lugares de Rusia, pero la victoria fue contundente. Contundente. Putin podría convertirse en el líder más duradero y más longevo de Rusia desde Joseph Stalin. En más de 200 años. Wow. Y va a pasar. Eso parece. Y va a pasar a menos que la naturaleza intervenga. Estas son mañanas en X103. Never in, I promise to forget you now. It's fancy phone calling, ring ring, even the cops. Noah Kani, Post Malone, la canción se llama Dial Drunk. Vamos a hablar de taquilla. ¿Cómo estuvo el cine este fin de semana? Se movió a favor de Duna Parte 2. Le está yendo muy bien. Su toma global es de 494,7 millones de dólares y superó la primera parte. Hay que recordar que en el 2021 el estreno de la primera parte salió en cines y al mismo tiempo en plataforma porque pandemia. Claro. Entonces se hizo de una manera bien distinta. Esta vez ya se manejó completamente en cines, con mercadeo brutal, con... Pues, con el pedazo ese de crispetas que parece una flashlight. Sí, la invitación a verla, ¿no? Es un vaso que tiene la tapa del vaso de las crispetas, donde uno mete la mano, es el gusano. Okay. ¡Ah, qué no, fantástico! No se ve nada chévere. Ah. No se ve nada chévere. Oh. Bueno, eso, o sea, con su respectiva embarradita de mercadeo y todo, entonces, Duna Parte 2, sí, conquistando la taquilla, no hay absolutamente nada que hacer, son las mañanas de la X, Cheryl Cole está al aire, arrancando la semana, esto se llama Fight for This Love. Mañanas en la X con Pink de Aerosmith, un día como hoy en la historia de la música. Isuzu llegó a Colombia y trae las pickups con la tecnología diésel más avanzada, Euro 6, que no necesitan urea y modelos 2025 con precios de lanzamiento. Visítanos en Bogotá, Medellín y Villavicencio. Conoce más en www.isuzucolombia.com.co. Con Isuzu vive a tu manera, aplica en términos y condiciones. El viejito del juego, el calamar, ya ha sido condenado por mala conducta sexual. Exactamente, se trata de Oh Jong-soo, fue declarado culpable y condenado por conducta sexual inapropiada. Horrible. Uno de los actores del juego del calamar, el número 001, pues fue encontrado culpable después de que una mujer denunciara que en noviembre pues la había tocado indebidamente. Es agradable, señor. Y ahora uno lo ve y uno llorando, yo llorando. ¿Tú llorabas por ese señor? Yo, ay, pobrecito el viejito, y mira. Claro, era un personaje muy susceptible a que uno le cogiera cariño, ternura. ¿En serio? Pues jamás. Uno dice como... Yo nunca le cogí cariño a ese señor. Es que yo le cojo cariño a todo, a un pocillo, mira, le cojo cariño a todo. No, tengo no, que aprender no. a no le cojan cariño a cosas, a personajes de la ficción. Es muy difícil. Pero hay personajes que sí están pensados para eso. Para sí, generar pero, ahí un... Pero por más que estén pensados para eso, no le coja cariño a personajes de la ficción. Y asegúrese de que sus ídolos sean ficticios. O alguito, correcto. Asegúrese de que sus ídolos sean ficticios para que nunca se decepcione de ellos. No va a pasar, ¿cierto? Claro que sí. Sí, ¿con quién? ¿Tom Hanks? Son mañanas en la X-103.9. Golden Hour, Jake. It was just two lovers. Música de Travis McCoy de hace una década ya con Bruno Mars, el joven, talentosísimo, que quería ser multimillonario y que lo logró ser multimillonario hasta que una residencia en Las Vegas lo dejó completamente quebrado. Al parecer, los medios de comunicación este fin de semana en los Estados Unidos comunicaron que Mr. Mars debe más de 50 millones de dólares en Las Vegas, en casinos, por andar casineando. En el MGM. Resulta que en el 2016 él llegó a un acuerdo con este conglomerado para ser el residente. Ok. ¿Cierto? Pero resulta que en ese mismo lugar pues están los casinos. Claro. Entonces el hombre firmó un contrato de 90 millones anuales. Y en estos momentos debe 50 millones. Lo que dice la fuente cercana es que él, más o menos, el MGM es el dueño del alma y el cuerpo de Bruno Mars, por lo que debe tanta plata. Imagínate, termina de cantar, va, se echa unas jugaditas. Se echa su blackjack. Endeudado. ¿Ustedes qué tal para el juego? No, pésima. Cero. Pésima, yo no sé eso de la cara de póker, ni siquiera sé jugar póker. Pues chévere, pero... en el único que jugaría es en el de la ¿Tarleta? Bolita. Sí, como la bolita en yo el Yo jugué negro. Una vez en San Andresito de la 38. Claro. En una esquina. ¿Cómo terminaste me mandaron a comprar unas resistencias para un transistor que se había dañado en el Caracol. Me mandaron como con 7,000 pesos. Y me los gasté en una esquina. Jugando. Jugando. ¿A dónde está la bolita? No sé qué pasó. No, era muy joven, no sabía nada. ¿Dónde está la bolita? Sí, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Sí. Y perdiste todo. Y perdí los 7,000 pesos. Que es un engaño. No, me tocó regresar y decirle al técnico, oiga, me gasté la plata. Por lo menos fuiste honesto. Pues sí, pero no. La verdad es que es por lo menos ser honesto cuando de apuestas se trata, no funciona. Hay que tener la plata para pagarla o de lo contrario, enfrentar las consecuencias como pasa con Bruno Mars. Chao. Pero es mucha plata, 50. ¿Cómo te gastas 50 millones de dólares? Pues, así será el nivel de apuestas. Y sí, así. Ludopatía. Eso es yo no fuerte. Sé si sea tan cierto. ¿No? Ah, ¿duda? No sé si lo dudo mucho, ¿sabe? Porque es que, además, justo cuando empieza a armar el cuento, los medios de comunicación empiezan a armar el cuento, actualiza su foto de perfil. Ok. Sí, bueno, puede decir, igual él estuvo hablando. Y ¿qué dijo? La primera vez que fue a un casino, tenía 19 años. Ajá. Recuerdo mi primera apuesta, me temblaban las manos. Sí, el hombre es adicto al juego. Ludópata. Eso es peligroso. Perdió algo de dinero que no podía perder. ¿Vio? Ahí está. Hay que perder, solo hay que perder para ganar, para entender. ¡Uy, amigo! Hay que perder, óigame, hay que perder para ganar. ¿Viste? Qué miedo. Filosofías ahí baratas que terminan convirtiéndose en justificaciones y validaciones de comportamientos nocivos. No, completamente. Mañanas en la X-103.9, ¿han apostado algo alguna vez y ganado? Sí, no, pero en serio, no entre nosotros, no que la hamburguesita y que la cosa, no. ¿Han hecho alguna vez alguna apuesta oficial? No, señor. No, nada, ni siquiera con las aplicaciones de hoy. Nada. Sí, que he visto. Yo creo que eso está muy salido de control en este país. Eso te iba a decir, ¿y sabes dónde? Porque ya me he encontrado varias veces en personas que se dedican a la vigilancia. Sí. Y las personas que manejan transporte público, porque los he oído. Sí. Se ha puesto 10.000, me ganó 300.000 y arrancan y cuentan claro, cuántas posibilidades hay. Y son esas apuestas de partidos serias. Y eso con aplicaciones, yo creo que eso se lo traga uno rapidito, eso se le traga a uno el salario. Lo tienes ahí. Ahí. Eso es un poquito como cualquier otra cosa que sucede a través de la internet, ¿no? Es un capitalismo ahí súper precario. Que termina precarizándote más, ¿no? Es una precarización ahí de tus recursos a través de una aplicacioncita que de a 10.000 pesitos y de a 10.000 pesitos, cuando menos piensas, debes 20 millones de pesos, ¿no? No, y eso le decía al amigo, le dijo, usted ganó y se gastó todo lo que se ganó pensando que iba a ganar más. Sí. Es que es muy seductor, claro, porque de pronto de repente sí puede ganar y, gana. A los ojos de la plata fácil es como, uy, aquí tengo, después viene la oscuridad. Hay un gran libro de Dostoyevsky que se llama El Jugador. El Jugador, y es sobre un adicto al juego. Mañanas en la X103.9 FM, la xmasmusica.com, y usted que nos oye, ¿ha apostado algo? Tú, aparte de la resistencia, la plata, la resistencia, ¿has apostado nunca algo? Nunca. Te soy honesto, yo nunca afortunadamente, supongo, porque yo creo que quienes tenemos compulsividades o comportamientos compulsivos o adictivos, no podemos acercarnos para nada al mundo de las apuestas, porque yo creo que terminamos ahí, sí, completamente. Evitar no es cobardía, dice el dicho. Pero sí sería chévere preguntarle a la gente si ha hecho alguna apuesta, pero no las apuestas típicas entre amigos, sino apuestas. De verdad. Sí, la casa, el carro. ¿Apuesta usted cosas? ¿Apuesta? ¿Ha apostado en aplicaciones? ¿Ha apostado? En la hípica, eso sí, también era muy famoso. ¿Ha hecho apuestas y ha ganado? Claro. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué ha ganado? ¿Qué hace lo más que ha ganado? Son mañanas de la X, vamos a hacer la pregunta a través de nuestras redes sociales mientras ponemos algo del gran Louis. We made it. En mañanas de la X. 'Cause we made it, underestimated. I know it's a Pink Panther es con Angel en las mañanas de la X103.9 FM. Este fin de semana le fue bien al Fercho en Lollapalooza en Argentina. Sí, vi por ahí. ¿Vio los drones? Su show, los drones con las gafas. Ya sabemos que los drones van a suceder en Stereo Picnic. Se ve muy chévere. ¿Cuándo canta el Fercho? Vea, el Fercho toca el sábado. Sábado 23 de marzo. ¿A qué horas? ¿A las 4 de la mañana? No, a las 11 y 15 de la noche, que me parece que está bien. Está muy bien. 11, está bien. A la gente joven que nos oye, si es que hay gente joven que nos oiga. Claro que sí. Que no creo. Sí. Recomendaciones especiales para Picnic, aquellos que tienen entre 25 y 35 años de edad y que por alguna extraña razón estén oyendo este programa hasta ahora. Alejandro. No, en serio, pues, porque es que me cuesta un poco creer. Pero a todos aquellos que tienen entre los 25 y los 35 años de edad y que van al FEP para ver al Fercho, mi recomendación número uno es no se emborrachen. Por favor. Por favor. No lleguen inconscientes. Exacto, no arranquen a tomar muy temprano. Sí, es porque se tiran el festival. Se les olvida. Claro. Se lo tiran. Y pagaron una platica importante. Exacto, si pagaron un billete para ver al Fercho este fin de semana, no arranquen a tomar con los amigos en la casa a las 11:30 de la mañana del sábado, que es bastante fácil de hacer. Claro, la previa. Sean estratégicos. No, decir, traten de medir la ingesta. Ingesta es una gran palabra, ingesta. Porque es que en serio, a las 3:30, 4 de la tarde, están por ahí tirados. Botados. Ni siquiera han entrado siquiera, quedan ahí. Vea, en y serio. Y eso no pasa solamente acá. Lollapalooza de Chicago pasa que los pelados están haciendo la fila a las 11:30 de la mañana y a las 3 están por ahí tirados. Muy hinchos. Caen, ¿no? Entonces, Amigos, oyentes de la X Más Música entre los 25 y 35 años de edad que me escuchan, aquellos que están en agencias publicitarias, planning agencies y demás, y que tienen esta marca de radio como su predilecta o como objetivo laboral y que de repente también van para el picnic. Pilas, pilas. Además, qué rico recordar un show, qué rico decir, ¿tú te acuerdas la canción? Mire, le garantizo que la experiencia va a ser mucho mejor si llega al picnic y llega al show del Fercho y arranca y se toma un par de whiskachos, o sea, ya. Y estar bien mal el otro día, despertarse bien. Esa sí es complicada. ¿Será? Porque es que a los 25 años de edad usted es invencible. Inmortal, claro. Sí, usted es Highlander. Eso no hay nada después que hacer. Pasa factura, pero en ese momento... Sí, claro. A los 25 años se levantan y dicen, qué fiestón el de ayer. Bueno, hágale. ¿Con qué lo seguimos? Comida y hágale. Sí. Entonces sean estratégicos para que puedan divertirse, para que no pierdan la plata, para que se acuerden de las cosas en parche, para que no les dañe el parche a los amigos, porque no hay nada peor que el amigo borracho que uno tiene que cargar para todo lado. Entonces pilas ahí, pues al Fercho como que le fue muy bien en Argentina, muy seguramente entonces estando en Colombia le va a ir muy bien también. Sí, el show de drones ahí con las gafas, estuvo muy divertido, muy entretenido, se vio por todo ese parque. Blink-182 también le fue súper bien este fin de semana. Están entregados, están de verdad haciéndolo muy bien. Sí, además dijeron thanks, un chiste ahí como medio raro, pero se embolsillaron a la gente en Buenos Aires. De Argentina. Sí, Argentina. La thanks, final del mundial. And also France. Ajá. Y esta vaina se cayó, o sea, la cosa estuvo tan potente en Argentina con los Blink-182 este fin de semana que les tocó parar el show porque había estampida, amenaza de estampida. Uf. Con toda, les tocó detener el show, les tocó detener el show y decir necesitamos que se echen para atrás porque están estripando a la gente de adelante, y los argentinos, como hicieron es caso. Usual, dijeron chupalo. No hicieron caso, pues como es normal. Pero no pasó nada habitual. Grave. Afortunadamente no pasó nada nuevo, no pasó nada serio después de que Mark Hoppus paró y dijo, miren, necesitamos, no había cómo convencer a esas 120.000 personas. La única persona que yo he visto que ha convencido a una masa desaforada se llama Dilson Díaz. Sí, es el cuento que se ha echado siempre con él. Yo estaba ahí. Pues, ¿la peste? Sí. Pues Blink-182, entonces, un fenómeno absoluto en Argentina y vienen para Bogotá con esa fuerza. Bueno. Además, a saldar una deuda y una euforia de 2 años. Sí. Claro, no va a estar bien. De 2 años no. Un año. Mucho tiempo. De 25. Claro, claro. Bueno, con intereses, súmale eso al... Súmele los intereses que está acumulando hace rato la visita de Blink-182 a Colombia y América Latina. Y tiene usted un show inolvidable este fin de semana.